charlar con Luna Jofré, que es estudiante de teatro avanzada en la UNCuyo, bailarina y parte de la organización del Festival Circo y Artes Escénicas. Maravilloso. Esto se va a hacer el 23-24 de noviembre en el departamento de Cruz Mendoza. Así que para saber de esta actividad, estamos en contacto con Luna. Hola Luna, Daniel Vega y Kenty te saludan. Hola Daniel, Lona, hola Kenty, muchas gracias por el espacio. Es un gusto estar en vivo por La Mosquitera. Y bueno, así como acabas de presentar, estamos organizando una gran movida artística independiente, autogestiva, en el departamento de Godoy Cruz. Así que es un placer estar comunicándolo aquí. Luna, como te habrás dado cuenta, no me animé a pronunciar tu segundo nombre. Ah, es Kuyen o Kuyen. Kuyen, bien. Bueno, entonces Luna Kuyen Jofré, ahí está. Ajá, bueno, contanos cómo se les ocurrió esto, en qué va a consistir. Bueno, todo esto nace de una persona, una sola persona, que es el Fran Cortés, que es una persona muy manija, que es compañero mío de la Facu, de teatro, y hacedor circense y cultural acá en la provincia de Mendoza, un pibe muy jovencito, que a raíz de un encuentro de malabares que hubo el año pasado y demás, empezó a motivarse con el festival, con armar un festival acá en Mendoza, porque no estaba pudiendo ocurrir nada de ese tipo, no se estaba pudiendo dar la convención de circo, y a raíz de esa chispita que nació en su cabeza, fue que empezó a cranear todo el proyecto del Festival de Circo y Artes Escénicas. Y una vez que lo tenía craneado y lo presentó en Godoy Cruz y demás, en Cultura, armamos equipo para empezar a poner en marcha esto y queríamos hacerlo a toda costa, porque veníamos sintiendo un poco esta falta de articulación entre los espacios que se generó con toda la virtualidad, con, bueno, un montón de cosas que están pasando a nivel contexto económico que nos divide, que nos aísla, que estamos todos trabajando al palo, preocupados por otras cosas. Nos parecía fundamental generar un espacio de encuentro, de formación profesional para los artistas de la provincia, de poder bajar un cambio, vernos las caras, disfrutar, articular nuevos espacios y generar nuevas formas de cultura más independientes o donde no llegamos a veces. Así que, bueno, ahí nació el Festival de Circo y Artes Escénicas, con propuestas de talleres. Si querés paso a contar un poquito de qué va el cronograma, ¿te parece? Por supuesto. Ahora, antes de eso, yo te quiero preguntar, a mí me gustaría hacer los malabares en el semáforo, pero bueno, eso lo podría aprender a hacer en estos talleres, porque me da la sensación de que cuando me toque un bocina a los autos se me van a caer los palitos, se me va a caer la pelota, se me va a caer todo. ¿Eso me lo van a enseñar ahí? Bueno, mirá, el sábado de la tarde vamos a tener una instancia de entrenamiento libre circense, que es un tipo de entrenamiento que se suele dar en las convenciones de circo. Llega toda la gente con sus juguetes y juguetes de más para que la gente vaya y aprenda y entrene sin ninguna presión. Y bueno, justamente esto, practique, que se pueda pasar el conocimiento de unos a otros. El circo tiene mucho de eso, tiene mucho de un aprendizaje más horizontal, más colectivo, muy autodidacta. Entonces, si vos tenés ganas de aprender a tirar clavas o hacer hula hoop o hacer quizás unas banderas con swing, vos podés ir el sábado a la tarde y compartir con ese gran colectivo que se va a reunir ahí en la plaza del barrio Palumbo para aprender. Después los talleres están más focalizados a la escena concretamente, porque bueno, hemos tratado de abarcar de la manera más integral lo que es el circo y las artes escénicas. Bueno, supuesto. Pero tenés muchísimas actividades, contanos ahí algunas de esas. Mirá, te cuento, el festival comenzó ya el sábado pasado. Tuvimos un prefestival varieté que organizaron unos amigos cercanos a la organización, y bueno, y una persona parte de la organización para juntar dinero, porque como les contaba, somos autogestivos, no se pudo conseguir apoyo económico, entonces estamos tratando de solventar todo con la voluntad del pueblo. Así que ya arrancó el sábado pasado con una varieté con muchos números artísticos y fiestita, y el festival oficial arranca este sábado a las 9 de la mañana. Vamos a tener taller de cuerpo cómico con la Coca con Katy, que es una hacedora teatral de la provincia de Mendoza, de teatro comunitario, ha estado en Teatro La Colombina, ese taller se ha explotado. Después vamos a tener taller de acrobacia con la Cinci Esti, que viene de Valle de Uco, una hacedora cultural de Valle de Uco, maravillosa, ha recuperado un espacio de un espacio del tren para a beneficio del circo y de las artes escénicas allá en Valle de Uco, así que ya va a estar brindando taller de acrobacias. Y cerramos la tarde con taller de dramaturgia no verbal con el Carlos Buffer Cardoso, que es un mimo que ha hecho muchísimo, muchos lados, porque es viajero, es de Malargüe, está viajando en estos días el Buffer para acá y va a ofrecer un taller de función talleres. Entonces va a ir como un espectador activo sobre la dramaturgia no verbal. Esos serían los talleres del día sábado, y para cerrar el día sábado, a partir de las 6 de la tarde, como te contaba hace rato, vamos a hacer un entrenamiento libre en la plaza Barrio Palumbo, que está a 3 cuadras Parque San Vicente, donde van a haber estructuras para hacer acrobacia aérea, en tela, en trapecio, juguetes de todo tipo, y con juegos, competencias de parada de mano, de equilibrio, de diferentes cuestiones. Y va a cerrar la noche la banda mendocina Garabito y la Varita, que es una banda que fusiona ska, rock, reggae y cumbia, una banda muy que está cada vez más en la escena, ahora han podido quedar en la fiesta de la cerveza. Así que ese sería el cronograma del día sábado, y después seguimos el domingo. Tenemos taller de cuerpo cómico, la segunda parte de 9 a 12, a la siesta de 12 a 14 viene el taller de mimo con el Pachi Páez, que es un mimo también reconocido acá en la provincia de Mendoza, hacedor de toda lo que es la pantomima, el teatro experimental de pantomima, y a las 3 de la tarde tenemos el taller de animación de objetos y títeres, que lo da el Mau Funes, también hacedor teatral y bueno, de todo lo que es el mundo de los títeres y el teatro comunitario, que va a estar desde las 3 hasta las 5 de la tarde. Ese es el último taller que se va a ofrecer, que también es para manejar todo tipo de elementos, no solo títeres, también podés ir con, no sé, una clava o con cualquier otro elemento y aprender a manipular objetos en escena. Y vamos a cerrar el festival a las 7:30 de la tarde con una varieté, con una gran variedad de números artísticos que se han inscrito en una convocatoria que hicimos, está buenísimo. Que esta va a ser, la dirección es al privado, porque bueno, no hemos podido conseguir un espacio que nos ofrezcan desde los municipios, así que esa dirección la pasamos al privado de Instagram, y en esta varieté van a ver números de acrobacia aérea, de acrobacia en dúo con música, haciendo acrobacias, de mimo, de clown, acrodanza. Ahí va a haber fuego, hay una gran cantidad de variedad, y vamos a hacer ahí el cierre. Así que ese más o menos es el cronograma de actividades que tenemos con el festival. No, la verdad es que es una actividad hermosa, me encanta el logo, esta combinación de circo y montaña, bien a lo nuestro. Y bueno, ajá, quienes quieran participar, Luna, ¿cómo hacemos con esto? Bueno, quienes quieran participar, nosotros estamos nucleando absolutamente toda la información en nuestra página de Instagram, porque como somos poquitos, solo estamos gestionando esa página, que se llama Circo y Escena MZA. Nos pueden buscar en Instagram como Circo y Escena MZA, y ahí tenemos todos los talleres subidos, todas las actividades que van a ver, cronograma, notas en las que hemos salido, invitaciones, y hay un enlace en el perfil en donde se pueden inscribir en los talleres, que todavía quedan algunos cupos, así que si quieren alguien inscribirse, tienen que inscribirse ya, y las entradas para la varieté. Pero todo lo pueden nuclear en ese Instagram, Circo y Escena MZA. Cualquier otra duda, sino también voy a compartir el número de teléfono mío, que estoy gestionando toda la interacción ahí con el público, que es 2625 403786. Ahí también pueden hacer consultas. Así que bueno, lo de los talleres también quería comentar que hemos tratado de buscar que sean accesibles para toda la comunidad, por lo tanto tienen un valor de 5.000 pesos y una entrada popular a 3.000. Entonces vos podés pagar 3.000 o podés pagar 5.000, o si querés tomar más talleres podés pagarlos a 3.000 para que te sea más accesible. Así que bueno, la gente decide cuánto pagar por los talleres también, eso está bueno porque ha permitido que todos podamos inscribirnos y bueno, a pesar de por ahí estar un poco complicados, 3.000 uno lo junta, ¿viste? Así que eso, cualquier duda, circo y escena MZA, en el Instagram está toda la información. Bueno, Luna, han pensado en todo, así que felicitaciones, que tengan mucho éxito. Gracias. ¿Este Me faltó una festival ya sola se ha hecho? cosita. Ay, disculpa, me faltó una sola cosa. Sí. Que sugestivo, nosotros estamos haciendo un sorteo. No sé si vos pudiste ver por ahí. Sí. Vamos a hacer un sorteo donde han donado un montón de premios. Nuestro primer premio es una lira para Croacia Aérea, que es el premio mayor. Cuchillos de lanzamiento, cremas, cortes de pelo, hay un látigo también, son juguetes de circo y después de todo tipo de joyería artesanal, muchos premios a beneficio del festival para que nosotros podamos cubrir costos de traslado, de, bueno, alimento y demás. Los números salen 1 por 1.500 y 2 por 2.000. Realmente toda la gente que compra un número está apoyando enormemente que este festival suceda porque no tenemos otro ingreso económico, así que sería como, aparte es un precio vista accesible, también tratamos de buscarlo de esa manera, y el día sábado se van a estar sorteando estos maravillosos premios, así que también todo lo del sorteo lo pueden encontrar en Circo y Escena MZA en Instagram, pero le agradecemos a la comunidad y les invitamos a que nos acompañen yendo a las actividades. Si tienen un dinerito ahí nos pueden comprar un número y si no, nos pueden ayudar compartiendo en Instagram, comentando, dando me gusta. Hoy en día las redes sociales funcionan un montón para compartir y tenemos que poder romper con esos algoritmos que por ahí nos cuesta y que no podemos pagar publicidad y bueno, estamos tratando de sacarle la ficha también para llegar cada vez a más y más personas. Así que bueno. Aparte, 1.500 Cliente, narices, no es un precio, 1.000 dólares, 500 narices. no es un precio Sí. que sea, digamos, deficitario para la economía de cualquiera, y la verdad que ayudamos a una causa muy linda como es esto del Festival de Circo y Artes Escénicas. Sí, maravilloso. Y la idea es que se siga haciendo y si vamos generando colectividad y comunidad, en un futuro poder articular el festival con más radios comunitarias, con más espacios de formación artística en danza, en teatro, en música, ¿por qué no? El circo engloba muchas disciplinas. Hay mucha gente que toca trompeta, que toca diferentes tipos de instrumentos, entonces realmente nosotros queremos que esto cada vez sea más grande y que Mendoza se empiece a posicionar en el mundo del circo y de las artes escénicas con más fuerza y que venga gente de otras provincias, que ya está ocurriendo, tenemos gente de Rosario que ha llegado ayer, vienen, bueno, los talleristas de diferentes lugares de la provincia, así que un poco que la idea es articular y encontrarnos, poder seguir organizándonos y que no decaiga, básicamente, poder generar puestos de trabajo, ¿viste? Estamos apuntando a todo. Así que bueno, ahí también quiero mandarle un abrazo grande al Fran Cortés y a Caramelo, que son mis compañeros de organización, que están haciendo todo. Hasta ahora somos nosotros con un apoyo enorme de toda la comunidad circense y de la comunidad artística en general, que bueno, han aportado de todo. Tenemos gente que hace traslado, gente que arma estructuras, equipos para todo. Así que eso es algo que habla muy bien de la unión y de la comunidad artística que hay acá en Mendoza. Que por ahí uno dice, y no pasa nada, o no, está malísimo, y no, de repente hay una cantidad de cuerpo y de humanidad en pos de que sigamos creciendo como artistas de Mendoza, que bueno, es maravilloso, hay que rescatarlo y agradecerlo siempre. Bueno, Luna, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, la participación acá en el programa, en colectivo, por Radio Comunitaria La Mosquitera. Te deseo el mejor de los éxitos y que, bueno, esto salga bien y, bueno, sea una serie de festivales que se produzcan a través de los años. Bueno, muchísimas gracias a Daniel y a Kenty por el espacio, a Ángeles también que me lo ofreció, al gato, gracias. Nosotros sabemos que la mosquitera acompaña siempre este tipo de movidas más independientes, así que aguanten los medios comunitarios y ojalá podamos también seguir difundiendo las artes más independientes en sus medios y podamos seguir ampliando las redes. Así que el agradecimiento enorme para ustedes. Bueno, mira, antes de que finalicemos, ¿por qué no nos recordás si yo quiero buscar las actividades que va a hacer este festival, dónde las encuentro? ¿Dónde nos encuentran? En las redes, perdón, En las justo no redes, sí, escuché. en las redes. en las redes. Nos pueden encontrar en la página de Instagram como Circo y Escena MZA. Circo y Escena MZA, ahí pueden encontrar todo el cronograma de actividades, los talleres que ya se están cerrando los cupos, así que se tiene que correr el sorteo y el resto de las actividades como la varieté y el entrenamiento libre con la banda Garabito y la Varita que nos van a estar acompañando. Circo y Escena MZA y mi número de teléfono, lo dejo de nuevo brevemente, 2625-403786. Bueno, Luna, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por contarnos esto tan lindo que están haciendo. Gracias a ustedes, chicos, que tengan un lindo día. Igual.